que hacer. Si te encuentras sola, recuerda que Jesús, Él es tu mejor amigo, nunca te ha abandonado. En los momentos difíciles, Él te da su mano. Nunca bajes los brazos, sigue siendo. Contigo estará.